La crucifixión. Vamos, con la ayuda del Señor, a contemplar a Cristo crucificado. Para la contemplación de cada uno en particular, quizás lo más sencillo es ponerse junto a la cruz con la Virgen. Son esas 3 horas de agonía en las que el Señor está clavado en la cruz. Está allí ella con las santas mujeres y con San Juan. Y está oyendo también las palabras que dice nuestro Señor. Perdónalos, Padre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí tienes a tu madre. Todo se ha cumplido. Tengo sed. Pongo en tus manos mi espíritu. Y estar allí sencillamente, porque quizás no se puede mejor revivir este momento supremo de la vida del Señor. Esa hora de la que Él hablaba tanto, que después se completará con la resurrección, pero que ahora es el momento de noche oscura completa. Esa noche que ya decía San Juan, que ya había comenzado cuando Judas salió del cenáculo. Era de noche. Cuando no se puede hacer nada, según la frase que había dicho Jesús estando en Perea. Viene la noche y no se puede hacer nada. Así es toda la pasión del Señor. Él sufre, Él padece, pero no actúa como había desplegado su actividad en la vida pública. Como nos decía el Papa, ha llegado ese momento en el que nuestro Señor, en vez de ser Él el que hace favores a todos, pide misericordia. Para ayudar a penetrar un poco este misterio de Cristo crucificado, vamos a recordar cómo ve a Cristo crucificado San Pablo y cómo lo ve San Juan. Puede ayudarnos a nosotros a profundizar este misterio de la cruz del Señor, porque en definitiva es una gracia particular que hemos de pedir tanto a la Virgen, el llegar a eso que podemos llamar segundo conocimiento de Cristo. El primer conocimiento de Cristo es normal, el conocimiento de los evangelios, el Señor de la predicación, de los milagros, de la bondad de corazón, de la misericordia. Pero hay un segundo conocimiento de Jesús, el Señor de la pasión y de la cruz. Y es una gracia particular llegar a este conocimiento. Sabemos cómo San Pablo se encuentra con esa situación en la iglesia de Corinto, que al mismo santo le resulta incomprensible. Por eso les dirá a los corintios en la primera carta al comienzo: «Pero hermanos míos, ¿cómo es posible esto? Si Cristo no está dividido, ¿cómo vosotros estáis divididos?» No se puede entender. Pero aparte de este sufrimiento que él tenía por la división de la comunidad, en este caso, veía San Pablo algo mucho más peligroso. El motivo de esta división, como lo explica el mismo San Pablo, es este. Cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Este Apolo era uno de los compañeros de San Pablo que había evangelizado en Corinto. Era un hombre de extraordinaria elocuencia. Parece que San Pablo cae en la cuenta de que los corintios creen que el cristianismo es como una doctrina hermosa que hay que aceptar porque convence mucho, porque está presentada con argumentos muy atrayentes. Pensemos que era el mundo grecorromano donde influía tanto la cultura griega, la filosofía, la elocuencia, etc. Y San Pablo entonces les dice: hermanos míos, que el cristianismo no es esto. No habéis entendido nada. El cristianismo es aceptar la cruz de Cristo. A eso se reduce lo que les dice San Pablo en este primer capítulo. Que no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, y no con artificiosas palabras, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Es decir, si yo hubiera ido a predicar con palabras elegantes y os hubiera gustado a vosotros, y por eso lo hubierais aceptado, la cruz de Cristo hubiera perdido su fuerza. Porque es la cruz la que nos tiene que convencer. Parece que el fondo del pensamiento de San Pablo es ese. Es tan increíble y tan absurdo humanamente el camino de la cruz, que precisamente ahí es donde los elegidos ven a Dios, y los que no tienen esa luz del Espíritu ven una tontería. Pero los verdaderamente llamados por Dios, en el sentido de que han recibido la cruz de Dios, comprenden precisamente que es Dios quien está actuando. Lo explica San Pablo de esta manera: perderé la sabiduría de los sabios y reprobaré la prudencia de los prudentes. Porque los judíos piden señales. Les gustan a ellos los milagros. Los griegos buscan sabiduría. La gente culta de entonces, los griegos, buscan sabiduría de ese tipo de elocuencia, filosofía, razones convincentes. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y añade San Pablo, que es escándalo para los judíos, piedra donde tropezaron los judíos, y necedad para los gentiles, pero poder y sabiduría de Dios para los llamados, ya judíos, ya griegos. Este es el contraste decisivo que presenta San Pablo. Dice, yo ya sé que predicar a Cristo crucificado es ante los judíos poner una piedra donde van a tropezar, y no lo van a aceptar. Porque para un judío, hablarle de un crucificado es hablarle de un maldito según la ley. Y un maldito según la ley, ¿cómo va a ser enviado por Dios? Por tanto, es cerrarse la puerta a que entiendan nada de él. A un griego, a una persona culta de este mundo, decirle que la salvación viene por un hombre que ha muerto en un patíbulo, que ha muerto en una cruz, es hacerle reír y decir, déjate de tonterías. Dice San Pablo, ya lo sé, esto es así, y sin embargo, para los llamados por Dios, Cristo crucificado es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. No se puede dar contraste más fuerte. Y prosigue San Pablo, porque la locura de Dios o la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la flaqueza de Dios más poderosa que los hombres. En estas frases ya está indicada de una manera gráfica y dramática toda la oposición entre el espíritu del mundo y el espíritu de Cristo. Es lo que va a desarrollar después él diciendo, el que no tiene espíritu de Dios, juzgando humanamente, cree que las cosas de Dios son tontería. El que ha recibido el espíritu de Dios, ese entiende las cosas de Dios. Y ahora saca la consecuencia San Pablo. Acaba de decir que es una cosa que sirve de escándalo, que sirve de tropiezo, que sirve como de hazme reír, de creer que es una tontería hablar de un crucificado como Salvador. Y ahora saca la consecuencia. Y si no, mirad, hermanos, vuestra vocación. Mirad vosotros mismos quienes sois cristianos, pues no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes bien, eligió Dios la necedad del mundo para confundir a los sabios, y eligió Dios la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes, y lo plebeyo, lo deshecho del mundo, lo que no es nada, lo eligió Dios para destruir lo que es, para que nadie pueda gloriarse ante Dios. A veces pensamos atraer a la gente de poder, a la gente culta, y está bien. A todos hay que atraerlos, no faltaba más. A todos absolutamente. Pero si eso se hace con un criterio mundano, para que el cristianismo tenga prestigio humano, nos diría San Pablo que no hemos entendido lo que es el cristianismo. El cristianismo tiene que fundarse en aceptar la cruz de Cristo. Cristo crucificado. y la consecuencia es que, así como él humanamente es despreciado, y un débil que ha muerto a manos de sus enemigos, porque no ha podido otra cosa humanamente, así sus discípulos son también gente más bien pobre, gente más bien despreciada en este mundo. No son los más fuertes, los más nobles, los más sabios. Hay de todo, por supuesto, y lo ha habido a lo largo de la historia. Pero es verdad que hablamos de esa gente sencilla, ese pueblo humilde que es como el que mejor conserva el sentido cristiano. Es lógico. Es lo que ya les dice San Pablo a los primeros cristianos. Yo, hermanos, llegué a anunciaros el testimonio de Dios no con prestigio de elocuencia o de sabiduría, que nunca entre vosotros me preciede saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado. Y me presenté a vosotros en debilidad, temor y mucho temblor. Mi palabra y mi predicación no fue en persuasivos discursos de humana sabiduría, sino en la manifestación del espíritu de fortaleza, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué ha sucedido con San Pablo para que él haya llegado a hacer esta síntesis del cristianismo? Cierto, es por la luz de Dios. Él mismo dirá en otro texto suyo: ya veis la sabiduría que Dios me ha dado. Le dio un conocimiento especial de Cristo. Le hizo el apóstol de los gentiles. Pero a través de todo el proceso de su vida se comprende más lo imposible de hacer esta síntesis, si no es por la luz de Dios. San Pablo nos describe en concreto en la carta a los Filipenses cómo él era de la raza judía. Era de la secta de los fariseos, por tanto de los puritanos, los que tantas veces aparecen en el Evangelio. Y para él, la gloria de su pueblo como raza era la fidelidad a la ley de Dios, porque todo iba unido. Era el pueblo elegido por Dios. La gloria de su pueblo sería el ser fiel a Dios, y entonces Dios lo bendecía y lo hacía dominar. En esta mentalidad, San Pablo se encuentra casi cuando llega a los 30 años, porque es de la edad del Señor, un poco más joven. Se encuentra con que empiezan a hablar de una secta de nazarenos, unos hombres que creen en un nazareno que ha muerto crucificado. San Pablo se entera un poco y ve que estos nazarenos son judíos como él y aceptan todo el Antiguo Testamento como él. Únicamente dicen que la salvación no viene a través de la ley, sino a través de la fe en un crucificado. Y San Pablo piensa que estos están destruyendo el judaísmo porque aceptan todo, los libros sagrados, todo. Pero en vez de poner la fuerza en la ley, que para un fariseo era todo, la ponen en la fe. Y además en un crucificado que es un maldito según la ley. Entonces San Pablo dice: esto hay que terminarlo. Y es cuando él se decide a pedir cartas para coger presos a los cristianos, a los nazarenos. Y yendo a la entrada de Damasco, oye aquella voz que le derriba y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo contesta: ¿tú quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Pero entonces, además, como lo dice él en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, él vio al Señor en la gloria. Es decir, San Pablo se presenta como el último testigo cronológicamente de los que han visto a Cristo resucitado. Esto es lo que le cambió totalmente, porque entonces San Pablo comprende lo que para él era lo más absurdo. Que ese Jesús de Nazaret, al cual él no le hacía ningún caso, ni le importaba para nada, porque había muerto en la cruz, y había terminado, no sólo vivía, sino que era el Hijo de Dios, el Cristo glorioso. Es el Señor. Entonces San Pablo comprende. El Dios de nuestros padres es incomparablemente más grande de lo que yo pensaba. Para mí era el Dios de mi pueblo, Israel. Es el Dios de todo el mundo. Y ha querido salvar a todo el mundo, no por la ley, no por nada limitado al pueblo de Israel, sino por la cruz. Ahí es donde San Pablo, por una parte, se queda totalmente desconcertado en lo humano, en toda su psicología de fariseo. Pero a la vez comprende, solo a Dios se le ha podido ocurrir esto, solo a Dios. ¿Quién hubiera podido pensar en salvar al mundo por la cruz, con el horror que ellos tenían a la cruz? Para los fariseos, para los judíos, era el objeto de horror instintivo. Y así San Pablo, en esa psicología de su conversión, que es lo más difícil de explicar, porque a donde llega ahora es totalmente lo contrario de lo que él pensaba, se entusiasma con la cruz. Podemos recordar un caso que ayuda para comprender este cambio de mente, y lo que para un convertido ya mayor, que vive toda esta realidad del mundo, del Antiguo Testamento, es Cristo crucificado. Al final del pontificado de Pío XII, aquel judío que era el gran rabino de Roma y era catedrático de la Universidad de Roma, cuando la persecución de los nazis, cuando entraron los alemanes en Italia, tuvo que dejar la universidad, le echaron, le persiguieron y el Papa le ayudó. Después se convirtió y se quiso llamar Eugenio por cariño al Papa. Pues bien, cuando anunció que ya no podía continuar como gran rabino de Roma porque él creía en Cristo, recibió una lluvia de insultos por teléfono, por telegramas, por cartas, diciéndole que era un traidor. Hubo una llamada por teléfono en la que uno le dijo: «Eres una culebra que ha estado enroscada en la comunidad judía más grande de la tierra y la primera de la tierra». Él después escribió un libro con una mansedumbre maravillosa, característica de un cristiano, cuando parece que el judío había de reaccionar con la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Todo lo contrario. Y a propósito de este caso dice: «Mira, yo creo que he sido sincero. Cuando he creído que la salvación estaba en Belén, que nos anuncia el Antiguo Testamento, yo he creído y he anunciado el reino. Cuando he visto que es Cristo la salvación, me he convertido a Cristo. Pero de todos modos, si quieres que sea una culebra, no tengo dificultad. Me encontrarás enroscada en la cruz de Cristo, porque yo, indeciblemente, insaciablemente, amo la cruz». Es la misma reacción, en pequeño si se quiere, de San Pablo. Era un gran rabino de Roma que a lo largo de su vida no ha hecho más que vivir el Antiguo Testamento con la pasión del primer rabino de Roma, y que cuando se convierte dice: «Insaciablemente, indeciblemente, amo la cruz». En el Evangelio, según San Juan, aparentemente la presentación es distinta, opuesta, en cuanto que San Pablo nos presenta de repente la cruz como escándalo y como necedad. Aunque, bien mirado todo, en el fondo San Pablo dice: «Pero es la gran gloria de Dios, porque es la sabiduría y la fuerza de Dios». Pero San Juan presenta directamente a Cristo crucificado glorioso. Es decir, para San Juan, la cruz es gloria de Cristo, gloria directamente. En el capítulo tercero del Evangelio, hablando del coloquio con Nicodemo, dice: «A la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre». Levantado el Hijo del Hombre es la expresión clásica que designa la cruz. La serpiente, en el desierto, era una serpiente de bronce a la que había que mirar levantada sobre la tierra. Y de esta comparación parte para decir: «Así ha de ser levantado sobre la tierra el Hijo del Hombre. Y añade, para que todo el que creyere en él tenga la vida eterna. Pero además, en el capítulo octavo de San Juan, nuestro Señor mismo dice, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, cuando le crucifiquéis, que es como lo interpreta San Juan. El contraste es este. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, conoceréis que soy yo. Es la gran afirmación en el Evangelio de San Juan de la divinidad. Él soy yo. Yo soy del Éxodo, a través de los libros sapienciales en donde yo soy significa que es Yahvé. Y Jesús dice esta afirmación impresionante desde el punto de vista de la fe en él. Aquí se ve todo el misterio de la cruz. Cuando me crucifiquéis, entenderéis que soy Dios. En el capítulo 12 de San Juan dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré todos a mí. Y añade San Juan, esto lo decía indicando de qué muerte había de morir. Una afirmación parecida, atraeré a todo hacia mí desde la cruz, que es otra vez lo más absurdo, porque parece que en la cruz todos se escapan de él, porque la cruz es la señal del fracaso total. Y sin embargo, la palabra del Señor es, cuando fuere levantado, entonces atraeré a todos hacia mí, desde la cruz. ¿Cómo ha llegado San Juan a esta visión? Hay otros textos en los que se completa esta visión. Por ejemplo, en el capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos, cuando nuestro Señor, puesto en pie, gritaba, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. De su interior brotarán ríos de agua. Y comenta San Juan, esto lo decía del espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. No había sido dado el espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Y en cambio, ya en la cruz, aparece la famosa afirmación de San Juan. La muerte de Jesús es dar el espíritu. Por supuesto, la abertura del costado del Señor hace que brote sangre y agua. Esa agua es inevitable interpretarla del Espíritu. Estos ríos de agua viva están ya ahí, como siguiendo toda la doctrina del Antiguo Testamento de que el agua significaba el Espíritu. Lo ha dicho expresamente San Juan. Esto lo dijo del Espíritu. Por tanto, vemos que para San Juan la cruz es la glorificación de Cristo. Y por eso ya empieza el Espíritu, inmediatamente, apenas Cristo ha sido crucificado. Esta es la afirmación. En el fondo de todo esto, hay quizás en San Juan este significado. De todo esto se deduce que a Cristo crucificado se le ve solo si se admite que es Dios. Con otras palabras, el hecho de Cristo crucificado es la prueba de que es Dios. ¿Cómo se puede llegar a esto? Este es un razonamiento nuestro, pero los datos que vamos a indicar son ciertos como datos. La síntesis, con seguridad, no sabemos. Los datos son estos. El Evangelio de San Juan presenta a Cristo con una libertad soberana en la muerte. Es el Evangelio que presenta directamente la divinidad del Señor. Desde el principio nos dice, el Verbo era Dios, y el Verbo se ha hecho hombre. Es el Evangelio de la divinidad de Cristo. Pero además, insiste el Señor, por ejemplo, cuando dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Este mandato tengo recibido de mi Padre. Y después llegará el Señor, al final, en la última cena, a decir, para que vea el mundo que amo al Padre, y como el mandato que me ha dado el Padre lo cumplo, vamos a la pasión y a la muerte. Es decir, no porque a mí nadie me quite la vida, sino entrega voluntaria mía. San Juan es el único que describe, cuando la prisión del Señor, que nuestro Señor les pregunta, ¿a quién buscáis? Y le dicen, a Jesús de Nazaret. Yo soy. Y caen todos a tierra. Se levantan y les vuelve a decir, ¿a quién buscáis? Y les repite el Señor lo mismo. Os he dicho que soy yo. Pues si me buscáis a mí, dejad libres a estos. Y nadie toca a los apóstoles. Les dejan irse. O sea, el Señor actúa con la autoridad de siempre en su vida. Aquí manda Él. Como les ha dejado libres a los apóstoles, podía haberles dicho, «A mí no me toquéis». No lo hace, porque sabe que la voluntad del Padre es otra. Pero a los apóstoles Él les hace que les dejen libres. Dentro del proceso de la pasión, en la que Jesús padece, da la impresión de que Él está pasivo, como que no toma la iniciativa de nada. En el interrogatorio llega aquel momento en el que los judíos, ya desesperados de que Pilatos no acababa de condenar a Jesús, le dicen, «Mira, según nuestra ley tiene que morir este hombre, porque se ha hecho hijo de Dios». Y entonces Pilato se asusta más y vuelve a llamar a Jesús y le dice, «¿De dónde eres tú?». Y Jesús no le contesta. Y le dice entonces Pilato, «¿Pero a mí no me contestas? ¿No sabes que tengo poder para liberarte y poder para condenarte?». Entonces habla Jesús, «No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba». Podemos pensar que es el único caso que se ha podido dar en la historia, porque el personaje más grande que haya existido, en el momento en que esa persona, por grande que haya sido en su vida, se encuentra rodeada por un pelotón de soldados, ¿qué puede hacer? Nada. Pero en nuestro Señor no es así. Nuestro Señor tiene, en todo momento, poder para liberarse, para acabar con todos ellos. Es como si San Juan entreviera, a través de todo esto, que un hombre que hubiera podido liberarse a sí mismo y va a la pasión, que pudiera liberarse en cualquier momento, no sólo al principio, no. Es que después de ser cogido, en cualquier momento puede liberarse. Y en la cruz puede liberarse. Y sin embargo vemos que resiste las 3 horas de la cruz y que resiste toda la pasión sin hacer nada para su propio bien. Este no es un hombre, es Dios. Un hombre no puede, no podría hacer esto. Dios, por amor, ha podido hacer esto. Entonces, se comprende mejor por qué la cruz es lo que nos habla del amor de Dios. Y es lo que atrae a todos hacia Él, que el creyente es ahí donde ve el amor de Dios. Algo también nos puede ayudar el pensar en aquella reacción del que llamamos buen ladrón. Aquel hombre era un criminal. Él mismo se lo dice a su compañero. Tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Pero ese hombre no. ¿De dónde sacó que Jesús tenía un reino después de su vida? ¿Qué es lo que le dice al Señor? Acuérdate de mí cuando estuvieres en tu reino. No bastaba que hubiera visto el letrero, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Ya veía que eso era una burla, por lo menos de parte de los judíos, eso no era nada. Ahí terminaba todo. Y sin embargo, ese hombre, con la gracia de Dios. Pero, ¿ayudado de qué? Sin duda alguna, él, como criminal que era, salió blasfemando y dando gritos como iban todos ellos a la hora de la crucifixión. Nos podemos imaginar, les iban azotando durante el camino. Y lo que le dirían al Señor, que ellos no esperaban entonces salir a ser crucificados, y por acompañar a Jesús tuvieron que salir cuando menos lo esperaban. Su compañero y él irían así. Al ver la dignidad de Jesús, este hombre poco a poco, ayudado de Dios, pero viendo la realidad, no sólo se amansa ante Jesús, sino que comienza a comprender. Este no es como nosotros. Este no es un criminal. Poco a poco va viendo. Este es más que un hombre. Esto no lo resiste nadie de esta manera. Jesús se olvida de sí cuando va al Calvario y habla con aquellas hijas de Jerusalén que están llorando por él. Y llega a la cruz y dice aquellas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este buen ladrón fue comprendiendo. Realmente este es un hombre de otro mundo. Cuando muera, llegará su reino. Y es lo que le dice: Acuérdate de mí cuando estuvieres en tu reino. Y Jesús le contesta: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Algo de esto nos puede ayudar a comprender que verdaderamente en la cruz de Cristo es donde está el secreto de conocer a Cristo y conocer el amor de Cristo. Así es, como decíamos, ese segundo conocimiento de Cristo. Es esa gracia grande nueva que hemos de pedir tanto al Señor por intercesión de la Virgen. Textos que pueden ayudar para la oración. Juan 19, 16 al 37. Primera a Corintios, capítulos 1 y 2.